es obligatorio, ¿eh? Es una canción, vamos a hacer una canción que compuso Tito Puente hace mucho tiempo y esta seguro que gusta más, porque esta tiene raíces latinas y es, está como más cerca de nosotros. Y es una canción que se llama Oye cómo va, y es una letra muy sencilla y muy cortita, que dice, oye cómo va mi ritmo, y le contesta él a ella, bueno pa' gozar, mulata. ¿Eh? Entonces vamos a hacer una prueba, van a cantar mis chicos, que también cantan muy bien. Cantan, no, tiene la un poquito voz, pero desagradable. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una prueba. Empieza el cuarteto base, el cuarteto base son ellos. Luego lo presento, no fueron. La prueba. Pues ya lo sabéis, ¿eh? Parece que ya lo sabéis. Thank you. Thank you.